me voy corriendo hasta los juegos. Llegar a State of Fury, pelear contra los jugadores que hayan allí. Ganar es mi rutina, tan solo espero en la pantalla final.